Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Bienvenidas, bienvenidos a Cumbia Masiva, Meta Economía y Sabor, Meta Moco en la Garganta. A mi lado. Qué linda imagen, Belén. Sácalo que lo peleamos. Sácalo. A mi lado izquierdo, Mariano Félix, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Ahora, después de ese comentario. Qué un lorito eso. ¿Cómo andas, Mariano? Perfecto, la verdad que un lindo día. Me gustan estos días de otoño, fresquitos, soleados. O más o menos. Van. Y mi lado derecho, Jimena Jiménez Figueroa, escritora, poeta, facebookera, flogger. No soy flogger. Cumbio era flogger. Rolinga. ¿Se acuerdan de cumbio? Me acuerdo de cumbio. ¿Qué serías vos, Jiménez? ¿Cómo te definirías? Yo soy una poeta. Ahí va. Una chorra. No sé qué es. No, sos una poeta. Soy una sos poetisa. Una poetisa. ¿Quién puede decir quién es? Realmente. Oh, ¿ves que es poeta? ¿Ves que sos poeta? Dice esa frase para que todos sepan que poemas. Y del otro lado de la pecera tenemos a Pablo Lesiani, operador, manos libres. ¿Viste con los manos libres celulares? Sí. ¿Le podemos decir manos libres? ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? Espera con la mente. Me pintó, boludo. No sos poeta. Bueno, sí, bueno, poeta. Tiene una idea. Bueno, una idea está bien. Yo te dije que escribas, o no te dije que escribas sobre la despedida de Loma de Zamora. Voy a escribir. Me parecía hermoso. De mi lado, enfrente de la pecera, enfrentados en el ring, Sebastián Ovalle, productor de Cumbia Masiva. Y anestesista, porque si estamos el operador acá. Y anestesista, ¿nos anestesia? Ah, es un chiste. Es un chiste. Vos sos poeta y yo soy cómico. Está bien, perfecto. Mal cómico. Si vos sos poeta, yo soy Susana Jiménez. Cada uno puede ser lo que quiera. Lo que desee. Sí. Y también del otro lado de la pecera, que vino acá a serruchar silenciosamente el piso, vuelve Lorena Torno. Está como loca. Sigilosa. Está esperando que me vaya a la facultad para venir acá. Se enferme, le agarra una emergencia y ella está con la camiseta de Radionauta puesta para entrar al banco suplente por cualquier cosa que nos pase. Ella nos va a alentar y nos va a suplantar y nos va a cagar el puesto. Me parece bien. Sí, no sé, es como la ley de la selva también un poco. Sí, porque si uno no se hace cargo de su puesto, va a pasar? No cuidas tu lugar. Así es. Te serruchan el piso, la pata de la silla. Todo. Y hoy tenemos un programa lleno de muchas cosas, pero vamos a decir... 25 de mayo. Ah, después vamos a hablar todo de eso. Yo voy a poner en suspenso algo que una noticia que me contaste vos. No voy a contarla. Dale. Pongámosle en supuesto puntos suspensivos. Y antes de pasar a todas estas cosas importantísimas que tenemos que decir, vamos a decir la vía de comunicación. Bien, ahí viene bien la conductora, ¿eh? Se acuerda de todo, está al tanto de todo. Está muy contenta porque hoy fue el último día que fue a Loma de Zamora. Sí. Y por eso hoy al mediodía me mandó muchísimos audios del tren. Uno atrás del otro, Voy a armar un audio grande y lo voy a pasar acá a la radio. Me parece perfecto. Voy a armar la cantidad de vendedores hablando, vendiendo. Y nada. Un programa de 2 horas más o menos. Un programa de 2 horas y media hasta llegar a... O 1 hora y media hasta llegar a Constitución. Bien, ¿eh? Ah, está bueno. Está bueno. Justo que vos te fuiste, volvió el intendente. ¿Volvió? Se bajó. Volvió Insaurralde y... O sea, él ya estaba, pero se repostula para su intendencia. Claro, abandonó todas sus grandes metas y objetivos. Hoy estuve leyendo el diario ahí de la zona, donde dice sí que junto él y Scioli, o sea, Insaurralde y Scioli, bueno, van a cambiar... La provincia, etcétera. No sé, chicos, es cualquiera esto. Y sí, ya es cualquiera. Sí. Ya pero cualquiera... por eso, mejor digamos las vías de comunicación para que la gente diga que es cualquiera también la gente. A ver, demos la oportunidad de hablar. Démosle la oportunidad. A ver, hablen y llamen por teléfono al 451-6917. Ese es la posta, que llamen por teléfono. Pero no ahora porque tenemos un par de entrevistas, así que... No, nosotros estamos con muchas cosas. No tenemos líneas rotativas. Después el correo de Radionauta es radionautafm@gmail.com. la página de internet radionauta.com.ar y ahí pueden escuchar online, tienen el vínculo para el TuneIn también ahí. Y después está la página de Facebook de Radionauta, que es Radionauta, el Twitter de Radionauta, que es Radionauta FM, y Cumbia Masiva es nuestro Facebook. Y tenemos Twitter, pero no lo usamos, así que... ¿Cómo hacemos para conectar el Twitter con el Facebook? Pues se puede hacer eso. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Yo no estoy de acuerdo con el Twitter. Ahí está, listo. Fuimos. Me parece que es cualquiera. También. Ah, bueno. A mí, ¿vos te parece que es cualquiera, Scioli? Bueno, pero tira un poco más de colegio. ¿Nivel de la comparación? No parece, pero tiene una contundencia política también. A ver, ¿podrías amplificar eso? No, no puedo. ¿No sabían hablar? En este momento no puedo. Pero sí quiero hacer un comentario que no tiene nada que ver, pero bueno, es un poco la línea de este programa. Sí. Escuché el programa pasado y se escucha todo el tiempo cuando masticamos chipá el micrófono. O sea, controlémonos, por favor. No da. No da. Sí, no da. Sí. Sí, no sé. Son nuevas formas de comunicación también. Claro. Sí, yo quería pedir perdón. Porque me clavé un par de libritos. Te escucho, no te quería decir eso, pero... Me clavé un par de libritos, me he clavado dos. Y tipo, no podía hablar porque tenía... Estabas complicada. Sí, pasa que Mariana nos hacía opinar sobre el tema de las bombachas. Pues yo me acuerdo cómo fue. Nos hacía, viste, cuando nos hizo que vos vendías dos bombachas, sí, yo una. Sí. Y yo empecé a clavar un bizcocho, pero Mariana nos hizo participar. Y que pin, que pan, que pin, que pan. Mariana dijo, soy el único que no come acá. Y yo seguía comiendo. Y mal, que mal. Nos cagó. Sí, sí. En contra, cagó, me hizo quedar para el reverendo. Bueno, ¿cómo sigue este programa? ¡Arriba! Tenemos de todo hoy, Kimei. ¿Qué tenemos? Mariano. ¿Qué tenemos? Tenemos... No, nunca puedo ubicar el teclado con este cable que me cruza por el medio. No es tan simple, ¿viste? No es tan simple. No, claro, es verdad, que te queda medio como cruzado. Sí. Debería flotar el micrófono, en realidad. Sí, no o viste cómo esos micrófonos ser. Que son así... ¿Te sale del costadito de la cara? Me gustaría uno como el que tenía Tinelli, ese micrófono verde. Sí. El que era tipo larguito. Está re bueno. Yo quiero el show de video, match. Yo quiero cualquiera. Yo quiero esos que tenía Chayanne. Claro. Con los basketball, eso es lo que dice Mariano. Mucho mejor. Que se pega con cinta scotch. Y podemos bailar que ritmo te sobra. Y no pasa nada. Baila que ritmo te sobra. Salomé. Me gustaría, sí. Sí, pero una versión cumbia. Ahora pesada. Insistente. Basta, tenemos de todo. Hoy es 28 de mayo, Kimei. ¿Qué es esta fecha? 28? Es el Día Nacional de la Salud de las Mujeres. Exactamente, vamos a estar hablando de eso. También vamos a hacer una entrevista por otro femicidio que hubo ahí en Montehermoso. Vamos a estar hablando con Celina Rodríguez. Tenemos nuestra columna de Economía Conciencia. Tenemos una entrevista por el Cordobazo con una militante llamada Nora Ciapponi. Y al final un cierre surprise. Porque te lo digo en inglés, para que sea más important. Very tenemos important. Un show en vivo. What? Un show. Oh. What the hell? What the hell, sí. Baby. Tenemos un show de vivo, le llamamos la banda Los Pablitos. Los le Pablitos. Pusimos nosotros para ponerlo acá en todo lo que es la pauta. Ay, me encanta. Sí. Así yo que... Yo ya no estoy para ese momento, pero no yo sé que va a salir bien. Sí, no podemos decir nada ahora. Pero no vamos a decir quiénes son los Pablitos. Me encanta el suspenso. Pablito Lescano. Pablito Lescano. Pablito Ortega. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Van a venir esos dos. Muy buena, muy buen dúo. Wow. Ah, son dos entonces. Pablito, no, Pablito Ortega era. Cualquiera. No, Manuel Ortega era el otro. Ah, es verdad, Pablito Ortega no es nadie. No, pero tal, igual sonaba. El burrito Ortega. Claro, el burrito. Fui jodida. El burrito Ortega, que no es Pablito, que no es el burrito. Pero bueno. Era Ortega, bueno, venía con la línea. Sí, mal. Bueno, ¿quieren que vayamos un tema? Sí, vamos a ir al tema. Es el símbolo súper. Y es un tema de una banda piola que se llama Alerta Pachuca. Y este tema se llama Bruma. Flotando la marea lo abrazó, miró su costa por última vez y suspiró. ¡Eh! ojos midió la profundidad, se despidió de la luna y de pasado, se hunde en la bruma. Todo su futuro es el mar, todo su pasado. Masiva. Economía sin vueltas. Mercado populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados, en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Continuamos en Cumbia Masiva y, como habíamos dicho en el bloque anterior, estamos en el 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, y estamos en comunicación con Celina Rodríguez para hablar sobre la salud de las mujeres, sobre también por otros femicidios que han ocurrido estas semanas. Hola Celina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Como bien vos decías, hace muchísimos años que desde los movimientos de mujeres y los movimientos feministas estamos planteando un día de lucha por la salud de las mujeres. Se llama Día de Lucha por Acciones para la Salud de las Mujeres, diríamos, ¿no? Cuando decimos acciones, estamos fundamentalmente pensando acciones que hacemos desde los movimientos populares y también acciones que tendrían que hacer desde el Estado, ¿no? Y hoy, por suerte, las mujeres seguimos en las calles. En este momento estamos en el Congreso, luchando por un derecho que es una deuda terrible que tiene la democracia con nosotras, que es el tema del derecho al aborto, digamos, ¿no? Que sea seguro, que sea gratuito, por eso hoy estamos en las calles. Así es. Y Celi, este año, digamos, que es un año de elecciones donde nosotros pensábamos también que hay mucha novedades, mucha historia, digamos, hay mucha pelea política. ¿Sí, comunicación con Celina? Ah, ahí está, perdón. lo escuchaba. ¿Cómo ves vos la legalización del aborto en este año, digamos? ¿Cómo, y con la relación, digamos, con el Vaticano, con Bergoglio, etcétera? Sí, mirá, viste que la campaña por el derecho al aborto es una campaña que es nacional, que es una campaña que la conforman muchas organizaciones, cumple 10 años. Es una fecha, ¿no? 10 años. Uh-huh. Nosotros en los últimos años siempre teníamos esperanza de que este derecho entrara en agenda parlamentaria. Evidentemente no ha sido así, a pesar de que lo hemos luchado, y a pesar de que ha habido muchos diputados y diputadas, se está hablando de una cifra entre 40 y 50 diputados y diputadas a nivel nacional, que es donde tiene que salir la ley, es una ley que tiene nacional, sería. Es decir, evidentemente muchísimos de ellos han firmado eso, muchos, no digo que todos, muchos han firmado, porque es políticamente correcto, pero después, en el momento de dar el quórum, en el momento de impulsar esto, no sale. Cuando hay decisión política, las leyes salen. Cuando no hay decisión política, por diferentes motivos, evidentemente no salen, porque el Congreso hoy todavía es un Congreso que responde a nivel oficial. Es el Congreso oficialista, así que por más que se quiera hacer algo, diríamos desde el punto de vista del Congreso, está complicado. Nosotros habíamos pensado que en el 2015, hacer un año electoral, la iban a sacar, una ilusión de la lucha, ¿no? Mucha gente nos habíamos ilusionado de esto, porque no porque queremos que salga la ley, porque lo que no queremos es que la gente siga sufriendo, las mujeres sigan sufriendo. Todo lo ponemos en un plano de no sufrimiento, ¿no? De no injusticia. Evidentemente no ha pasado eso, y hoy cumpliendo 10 años la campaña por el derecho al aborto, todavía este año, por ejemplo, no tiene labor parlamentaria. Por más que haya algunos diputados, algunos senadores de izquierda que puedan impulsarlo, los otros senadores del oficialismo, por más que digan, ¿no?, de que están acompañando, que apoyan, que muchas veces se ponen el pañuelo verde, pero en los hechos concretos no pasa nada. Así que nosotros somos muy críticas de estas actitudes que tienen doble cara, ¿no? La doble cara es esta. Por un lado decir que va a pasar, que están de acuerdo, que es cierto, que reconocen la cantidad de mujeres muertas, que reconocen todo y si van a los foros y hablan, pero después en los hechos concretos no pasa nada, digamos, ¿no? Fíjate vos que con el asunto de la ley del matrimonio igualitario, que también había habido una lucha de este tipo, hubo una decisión política a partir del Poder Ejecutivo y la ley salió. Evidentemente, como vos bien decías, acá el poder increíble que tiene la Iglesia Católica a veces supera nuestras propias imaginaciones, ¿no? Es un poder impresionante. Y la Iglesia, además, en muchos sectores que están asociados a la Iglesia, no necesariamente a la Iglesia, han estado trabando esta posibilidad. Eso no significa que sigamos luchando por estos derechos, y eso no significa de que también las mujeres hayamos encontrado estrategias, ¿sí?, tácticas, como para ir resolviendo. Digo, el hecho de las creaciones de las consejerías que tienen un rango institucional legal, las consejerías que son acompañan a mujeres que deciden abortar, que sí está planteada en la ley, nos ha dado como un paraguas legal, un paraguas en la salud, como para que muchas mujeres se puedan atender utilizando otros métodos para abortar, que son concretamente el Osaprof, el Misoprostol, y eso en ese estado estamos las consejerías en todo el país. Así están funcionando, formando la parte de la red de consejerías. Me parece que eso son estrategias y tácticas que no niegan la posibilidad de seguir luchando por un derecho al aborto, porque las consejerías también no llegan a todo el mundo, ¿no? No son suficientes. En muchos lugares son muy insuficientes, ¿no? Celina, hola. Te habla Kimei. ¿Cómo te va? Bien. Celi, hace unos días sacaste una nota en la izquierda diario sobre el 3 de junio, la movilización esta que se está generando a partir de todo el contexto social que se puso así como revoltoso por los femicidios. ¿Qué le significa esta marcha tan grande a las organizaciones? Vos sos militante del Frente Darío Santillán. ¿Cómo ven esta marcha que se va a hacer el 3 de junio? Mirá, nosotros saludamos a todo lo que se haga en la calle. Primero, fundamentalmente eso, y vamos a participar activamente en la calle, junto no solamente nosotras como organizaciones, sino fundamentalmente a partir de las unidades de las organizaciones que luchamos contra toda violencia hacia las mujeres, como puede ser la campaña contra toda forma de violencia, diríamos, ¿no? Vamos a estar participando activamente con nuestras consignas, diríamos, en principio eso. En principio, después, lo que pasa en lo concreto, esta marcha que va a ser masiva, que va a ser en todo el país, va a ser en La Plata, va a ser en el Congreso, es decir, en Berisso, en todos lados va a haber marchas, y seguramente la gente va a salir indignada el 5 a la calle, ¿no? Es decir, eso nos parece en principio buenísimo y nos parece que en última instancia le pone así como una afrenta clara a los femicidios. Ahora, ¿los femicidios qué son? Son asesinatos de mujeres. Y esto es porque sí, no pasa, no hay ningún tipo de responsabilidad. Y yo creo que pasa que la consigna ni una menos, a mí me parece que es una consigna un poco, como podríamos decir, lavada, en el sentido de cuál, de que en última instancia hay que hacer como una denuncia clara de que por qué pasa estas cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué después de 10 años de gobierno nacional, una gestión importante, porque 10 años es muy importante en la historia de un país, de un gobierno, diríamos, cómo no, todavía no ha podido haber una situación real de cambio de estos paradigmas con respecto al tipo de la violencia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para eso tenemos que remontarnos a la historia. Nada nace en un momento, nada va a nacer el 3 de junio ni va a terminar, porque hay muchos años antes de lucha del movimiento de mujeres. Yo pongo mi nota que lo empezaba desde el año 1988, cuando se asesinó un ídolo, como fue un boxeador, que Monzón asesinó a su mujer en Mar del Plata, en el Valle de Mar del Plata. Yo había empezado a partir de ahí, pero una compañera me hacía recordar con mucha claridad que en el 83, cuando ya las mujeres seguían luchando, habían empezado ya, después de la dictadura, por supuesto, porque en la dictadura era bastante difícil plantear esto, a luchar por estos derechos, y si había habido situaciones hasta de suicidios de mujeres que se habían matado porque no habían podido encontrar una resolución a su problema. Por suerte esas cosas han mejorado, no hemos llegado a tanto, pero los estados siguen estando ausentes por acción o por omisión. Y cuando digo acción por omisión, mucho es lo mismo que te decía con el derecho al aborto. Mucha letra, mucha cosa escrita, mucho programa, muchas situaciones de que lo vamos a resolver, pero en lo concreto, difícil. Y no es una actitud que tenemos nosotras de los movimientos de mujeres, de las feministas, de estar siempre en contra de todo. No ese es el planteo, es concreto, es real. Yo una nota ponía, y lo vuelvo a repetir, que me parece importante, es el programa Andando, que es un programa que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tenemos a Scioli, de gobernador, y a Aparicio, de ministro de Desarrollo Social. Hay un programa Andando que le daba a las mujeres 1.200 pesos, un programa social, a aquellas mujeres víctimas de violencia que hacían denuncias, y no es mucha plata, pero en última instancia podía resolver más o menos una situación como para ir zafando, como para ir resolviendo sus cosas. Hoy el programa no existe. Y sin embargo, vos abrís la página de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de otras páginas más, y lo ves como un programa que está funcionando. Por eso te digo, hay una gran dicotomía entre lo que se dice y después en lo que pasa en las acciones concretas. Eso vamos a salir a denunciar el 3 de junio, y por eso que vamos a permitirnos que ese 3 de junio, con toda una población que va a ser masiva en las calles, esperemos, podamos de estas cosas poder replantearnos y reflexionar, diríamos, seguir denunciando. Claro, enganchado a esto que decías, Eli, vos en la nota decís que el Estado es responsable. ¿En qué cosas querés desarrollarnos un poco esa idea que planteás en la nota? Por ejemplo, en esto, en el programa Andando, es una cosa más clara, échale agua, diríamos, ¿no? Claro. Imposible, ¿no? Por ejemplo, ¿vos has visto últimamente, o alguien ha visto últimamente, campañas de prevención para la violencia familiar? No, la verdad que no. No han visto porque no hay. Y eso los organismos internacionales, las disposiciones que hacen para los gobiernos a nivel internacional, porque la violencia no es un patrimonio de nuestro país, sino a nivel internacional, una de las cosas que dicen que ahí tiene que haber un sentido de la prevención, prevenir las situaciones. Las campañas, como cualquier campaña, como cualquier propaganda, si no es que resuelven el problema, pero ayudan a visibilizar los problemas y a encontrarle sentido a los problemas. Porque una cosa que suponete que uno diga, bueno, hay situaciones de noviazgos violentos y hay cosas relacionadas con el amor, que se piensan que son amor, como los celos, y son situaciones realmente de una violencia simbólica y psicológica terrible. Salir a denunciar eso con campañas masivas que salen cero peso para el Estado, evidentemente no hay. Un tema central. Otro tema central con respecto al Estado ausente, te digo con respecto a los lugares que se llaman refugios o casas de tránsito. En La Plata hemos luchado mucho por la casa de tránsito, por el refugio, y hasta el día de hoy la Municipalidad de Bruguera no la ha abierto. En la provincia de Buenos Aires hay dos refugios o casas de tránsito que son situaciones para resolver primeros auxilios de las mujeres. Una no funciona porque se cayó el techo, problema edilicio, y otra funciona a media máquina. Y eso no significa pelearnos con las trabajadoras, sino fundamentalmente rescatar cómo las trabajadoras de esos lugares, con toda la voluntad y muchísimas veces con un gran activismo político y militante, mantienen esos lugares. ¿Sí? Es decir, son pequeños ejemplos que te dan cuenta que evidentemente ahora nos rasgamos las vestiduras sacándome a uno un cartelito, ni una menos, como lo vemos a Aníbal Fernández, o como vimos, ni una menos con el color naranja, con el color naranja del sciolismo, y realmente el color naranja del sciolismo, durante todos estos años que está en el gobierno, no ha hecho nada profundo para resolver el problema de la violencia. Y te podría decir que en los últimos años ha ido derrapando, ha estado peor que hace años atrás. Celi, vos hablabas, bueno, recién del rol del Estado, pero ¿qué rol, digamos, también cumplen los medios de comunicación? Por ejemplo, con el caso de los femicidios, también, por ejemplo, lo hemos visto, vos hablabas de Aníbal Fernández, hablábamos del programa pasado de Tinelli, cuando convocaba esta marcha, digamos, ¿cómo lo lees vos ante la postura de los medios de comunicación pasivos ante estos femicidios? Mirá, yo creo que hay que diferenciar. Por eso a mí me parece que poner el tinte sobre Tinelli me parece que está bien porque eres un misógino, diríamos, ¿no? Ahora, si vos te pones a pensar frente a la responsabilidad estatal, él no es gestión. Claro, sí. Es diferente. Entonces, suponete, alguna gente de la misma gestión, gobernante actualmente, hasta se pueden sumar a eso diciendo Tinelli es responsable, Tinelli es misógino, utiliza a la mujer. Y si propones la pelota afuera, porque sí. Tinelli crea cultura, no digo que no, crea posesión y todo eso, pero no es responsable político de esta situación. Los responsables políticos de esta situación son los Aníbal Fernández, los Scioli, el ministro Aparicio en la provincia de Buenos Aires, que es el ministro de Desarrollo Social, diríamos, por mencionar algunas personas, diríamos. Ellos son los que han tenido posibilidad de que las leyes, que no son malas, la ley de violencia familiar, no son malas, unas leyes que han surgido de las luchas a mejorar, se podrían mejorar miles de cosas, pero no son malas, pero en última instancia las aplicaciones son diferentes. Y acá hay que poner el tinte fundamentalmente en el Poder Judicial. Este Poder Judicial, que se lo ha cuestionado tanto desde el Gobierno Central a partir de lo de Nisman y todo eso, pero que en última instancia es un Poder Judicial que muchísimas veces es misógino, machista, bueno, lo teníamos en el Poder Judicial a Piombo, ¿no? Todavía lo tenemos, no lo hemos echado. Así que imagínate que el Poder Judicial, ¿cómo pueden esas mujeres ser representadas? Porque la ley no es mala, la ley plantea la exclusión, la ley plantea una serie de cosas para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Pero en última instancia, el caminito de la justicia, el caminito de la denuncia, hacen sufrir tanto a las mujeres que evidentemente algunas abandonan esa lucha. Eso es lo que nosotros cuestionamos con mucha bronca y mucha indignación con respecto a los que hoy se sacan una foto diciendo ni una mina. Son realmente, como bien decía en un lugar, son unos caras duras. Bueno. Lágrima de cocodrilo. Sí. Lloran sobre las cosas que pasan, pero que ellos son responsables. Sí. No soy yo responsable, ni a veces ningún los medios de comunicación, aunque sí los medios de comunicación tienen una actitud muchísimas veces misógena. Pero ahí hemos ganado alguna batalla. Ya no se atreven tanto a hablar de crimen pasional. Hemos ganado una batalla. Las compañeras periodistas han hecho un trabajo interno que realmente es admirable. La Red PAD está funcionando. Y son compañeras que han dado la lucha internamente por el léxico, han dado la lucha por donde se han planteado. Creo que no está tan apocalípticamente terrible lo que ha pasado. Creo que en los últimos 10 años ha habido una mejora con respecto. Es un tema que se ha sentido. Yo rescato eso, aunque sean pequeños pasos. Sí, lo que me parece que lo que es terrible es los que hacen gestión, los que tienen que hacer política, los que tienen que impartir justicia. Ellos son los responsables. Bueno, Celina, te agradecemos muchísimo. Ahí también compartimos tu nota para seguir difundiendo estas discusiones. Te agradecemos y, bueno, esperemos volvernos a comunicarnos con vos para alguna otra cosa. Sí, nos veremos en las calles como nos vamos a ver mañana, luchando por la compañera Laura Iglesias, que fue una trabajadora social asesinada en la zona de Miramar. Así que nos estamos viendo todos estos días en las diferentes luchas, que evidentemente mucha gente que escucha Radio Nauta está también presente, ¿no? Así es. Gracias. Y el 3 de junio ahí en Plaza Moreno. Por supuesto. A las 5. Bueno, muchas gracias. Nos vemos próximamente.

diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea cumbia y del barrio. Radio Nauta. Sonido para que sea. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Pumba. No más. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados, en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Cumbia masiva. Economía sin vueltas. La columna de los pedos. ¡Oh! ¡Qué machos que son! Bienvenida, bienvenidos a la columna del locro de Cumbia masiva. Bien. Bien, bien. Decíamos anteriormente, en el capítulo anterior, que es un programa post 25 de mayo. Sí. Pero vos no sé si querés saludar a alguien antes. Yo quería saludar a unas chicas que vinieron acá. Está, bueno, como ya saben, está Lorena. Lorena siempre presente. Lorena se arrucha el piso torno. Sí. Y están dos compañeras que son futbolísticas. Ellas son Fernanda Merconi. No, parece que no iba por ese lado, pero y Camila Varela. Son dos compañeras de fútbol de las Conchitas. Son, bueno, unas amigazas de fierro. Es las Conchitas Futsimbol Club, sí. El club que somos también partícipes nosotras. Sí. Estamos en contra de la privatización de los potreros. Sí. Estamos a favor del aborto, pueblo, legal. Del aborto legal, de la legalización de otras cosas también. Sí. No sé si las chicas quieren hablar, no quieren decir nada. No quisieron pasar. No tenemos nada que ver con pelota de trapo, no es lo mismo. No es lo mismo. No. No, es un. Nada, viste que ahora nos estamos juntando a jugar a la pelota. Últimamente estamos comiendo más asado. Bastante. Y menos jugada porque no nos podemos organizar. Pero sí nos podemos organizar para juntarnos a comer. Y para seguir luchando por el aborto legal también. Eso también. Eso sí nos encontramos en las calles. Ya que estamos en el Día de la Salud de las Mujeres, hay que decirlo todo el tiempo. Aborto legal. Si lo decís tres veces, frente al espejo, se legaliza. Se legaliza. En realidad. Bueno, pero nadie se anima. Fuera tan fácil, ¿no? Se me tildó muchísimo la compu, que estaba acá, o sea, la nota. Bueno, pero no importa. Tenemos una nota que no es una nota como la de todas. De todos los días, ¿no? De todos los jueves. Estuvimos hablando del 25 de mayo y en este 25 de mayo todo el mundo en general hemos visto que se comió un locro. Todo el mundo en general. Se comió un locro, se comió un guiso, se juntó a comer. ¿Tenés una estadística de eso? Tengo un 55% de las personas de La Plata hizo eso. Bueno. Comió locro con porotos. Locro con porotos. El otro 25, sí. Garbanzo, chorizo colorado. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva un guiso? ¿Qué lleva un locro, perdón? ¿Sabés que comí dos veces en mi vida locro? Bueno, una fue en un foro de educación por el cambio social en Córdoba, que no quiero decir lo que encontramos en uno de los platos. Que lo fui con, no sé si te acordás, Lore. No, con tu hermano fue. Bueno, eso, hermano ahí no, eso seguro que eso, no va en el ingrediente. Así que ese no iba en el ingrediente. Y después cuando era muy chiquita, uno que hizo mi tío Ángel, que también cumple el 25 de mayo. Mi tío Ángel, que es muy parecido a Evo Morales. Bueno. Nada más. Cuestión que el locro lleva un montón de cosas. Sobre todo mucha legumbre. Legumbre pedorrera, digamos. Pedorrera. Más que pesada. Maíz. Garbanzo, ¿no? Poroto, chorizo colorado. Calabaza le meten. Es más, el locro que vos te comiste, cerdo, lo hizo un compañero nuestro, que es Carro, Francisco Carriquiriborde, que es muy fanático de los porotos, los garbanzos, pero en toda la época del año, ¿no? Es que el 25 de mayo dice, bueno, me como un poroto. No, claro, él como pasta de poroto, pizza de poroto. Salchicha de poroto. Y tenés que estar como a 3 kilómetros de distancia. Es un pedorrero. No sé. Es un pedorrero. Sí, puede ser. Sí, es un pedorrero. Yo nunca le sentí olor. Bueno, seguimos. Cuestión que tenemos una noticia que ya la han pasado por acá por esta. Nos robaron la primicia. Por este canal, este mismo canal radionáutico. La noticia dice: comió locro, empanadas, tomó vino, tuvo sexo y murió. ¡Argentina! ¡Viva la patria! ¡Argentina! ¡Viva la patria! Cumplió su sueño, digamos, en la vida. Sí. Cumplió el sueño de todo argentino, cantarse un tanguito en la esquina, o sea, y comerse un asado. La pasó muy bien. Digamos, el tipo... Murió contento. Seguramente habrá empezado por las empanadas, me imagino yo. Y puede ser. Y eso con un poco de vino. ¿O qué habrá tenido sexo mientras se comía la empanada? ¿Cómo lo podríamos armar? O murió, tuvo relaciones sexuales y comió empanadas. Y después el para locro, terminar el locro. Mirá, en este país todo pasa es de todo. Sí, justo que en el Día de la Patria un hombre de 42 años... No era tan viejito. Apenas... Me da un poco de cosa porque yo tengo 42 años. Ay, Mariano, vos tenés 42 años. En cada pata, sí. Me quiero morir. No te mueras primero, come locro y todo lo que hizo el hombre. No puedo creer, lo voy a poner de acá de estado. Mariano Ferri tiene 42 años. Dijo su edad, esto se está yendo toda la reverencia. No soy como otros que no quieren decir su edad. No, a mí me parece perfecto. Nada. A mí me sorprende que me digas que tenés 42 años porque jamás pensé. Yo ya lo sabía. Tenías, no sé. Yo lo sabía. 35. 15. 16. Nah. Bueno, joven. Perdón por la irrupción, me sorprendí. Bueno, este hombre tenía 42 años. Igual, claramente, una patología cardíaca tenía detrás de fondo. No nos vamos a reír porque uno puede hacer esto todo un día y, bueno, no fallecer. Y depende de la cantidad también, porque no dice qué cantidad se consumió de todo eso. No. Por ahí consumió lo que yo consumí. Mirá. De locro. Seguro que de locro. ¿Ese día tuviste relaciones sexuales? No. Podrías haber no muerto. Posibilidad. Tuviste a un polvo de morir. Tuviste a un polvito. Comí tanto locro porque comimos al mediodía, esperamos, comimos facturas. Ay, no. Esperamos locro a la noche. El miércoles, ayer tenía la panza inflada. Seguía. Claro. Seguía pedorreando. Es un asco, boluda. Te dije que así no podemos salir. Es una manera de decir. Estaba festejando que volvía a La Plata. Claro, estaba festejando toda la semana. Y cuestión que este hombre tenía 42 años, igual queda, tuvo un paro cardiorrespiratorio, igual queda en su identidad. En nuestra memoria reservada. Siempre. Sí, es que era la memoria de todos. Es como un rock and roll, es como un rock and rollero argentino. Y sí. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es... Como si Horacio Guaraní y Mercedes Sosa tuvieran un hijo, sería este. Claro, o Lilian Herrero. Claro, sí. Este debería ser un hijo de Lilian Herrero para mí. Cualquiera. Yo le voy a decir, más como Horacio Guaraní que... No. Acá dicen, bueno, que se llamaba FG el hombre. FG. FG. No, no sé, no trasciende. Fernando. Ah, esa puede ser la consigna Gómez. Que nunca... ¿Cómo Fernando Gómez? Gómez. No, murió, no. No, hoy responde un WhatsApp, así que está vivo. Está vivo. Bueno, eso es lo que nos puede pasar si... Si nos excedemos y no nos cuidamos, no vamos al médico. También hay que hacerse los controles anuales, bianuales, estar atento. ¿Los controles anuales? Hoy, de hecho, hoy fui a la doctora. Ah, te agarró cagazo. No, con lo de los 42 años te agarró cagazo. Claro, de que leí que este hombre le pasó todo esto, digo, bueno, hay que empezar a estar atento. Te desesperaste. ¿Te hiciste los análisis? Fui a pedir las órdenes para hacerme los análisis correspondientes. Muy bien, Mariano. Acá, María Pía Cuachi, acá nuestra dibujante preferida, manda un saludo a las conchitas y también dice que aguanta el locro, que viva la patria. Sí, sí, es que es así. Mucha patria, ¿no? Dijo, viva la patria. No la quería... Así, así, así. Mucha patria, mucha matria, mucho locro. Y bueno, viste, hay que cuidarse, hay que saberse cuidar, porque esto puede ser fatal. Hay que quererse, Neri, también, porque si vos no te querés, ¿quién te va a querer? Nadie, nadie. Hoy no. Volcaste todos los papelitos. Pero bueno, digamos, morir en esas condiciones no está tan mal, digamos. Uno se tiene, en algún momento te tenés que morir. Sí. O sea, es lindo morirse así, ¿eh? No sé si es lindo morirse así, pero bueno. Pero si tienes que elegir. Una nunca sabe cómo es lindo morirse, porque estás muerta, en definitiva. De verdad, nadie lo ¿cómo cuenta? Te gustaría morirte? No me gustaría morirme pisada por un camión. Bueno, si te morís, ya está. ¿Y qué sabes? Pues por ahí te morís un montón de días. Vos asumís, vos sos muy, así como muy materialista, vos asumís que te morís y ya está. Y sí, vos sos muy cristiano, me parece. La otra vez dijiste algo del cristianismo. Bardo. Ojo, mirá. Ojo que está mirando. Cristianos go home. Pará, que me que esta radio se sostiene gracias a la gracia de Dios. Es verdad. Perdón, yo no sé, mira. Yo lo único que sé es que nunca tomé la hostia. Bueno, pará, paremos con este tema porque está llegando acá. Lo que pasa es esto. Es que él falleció teniendo relaciones. Sí. Esto acá lo anuncia la noticia. ¿Hay unos latidos del corazón o yo estoy escuchando mal? Está vivo en realidad, FG. No, la flasheé yo. Por ahí se me mueve, ¿viste? No, yo también escuché un latido. Ah, puede ser. Latido, sí. Fue nuestro operador. Sí, muy hábil. Que está comiendo guiso, el locro y todo eso del otro lado de la crucera. Ahí se escucha el corazón. Ahí me preguntaron si vos, Mariano Félix, que habías comido locro, que lo comentaste, el día que comiste, pudiste hacer el salto del tigre. Lo podría haber, no lo intenté en realidad, porque si lo hubiera intentado, no. Hubiera muerto probablemente, como el hombre este. Entonces digo, no, mejor. Hay que prevenir. Soy muy joven, para morir. Exactamente. Hay que prevenir, Negri. Y así estamos. Acá. Así estamos, como para escuchar un tema. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver para con relajar el locro. Un poco más. Que tiene que ver con el locro. Con cómo amaneció el hombre este, ¿no? Este hombre no amaneció. Es el cantante es Junior, ¿no es el hijo de Luz de Villarguello? No. No es ese Junior, es otro. Bien. Así que no se entusiasme. Y la canción se llama Al amanecer. Algo romántico, ¿te gusta a vos lo romántico? Había una canción Al amanecer. De los Piojos. No sé. Pero sí. Que no es sí. Esta. No. Esta es Junior. Esta es de Junior. Bueno, vamos con Junior y seguimos en cumbia masiva. Si se nos da la oportunidad, que en nuestro cuerpo se puedan encontrar, yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Pasajera, y ver el sol saliendo al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré noche pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, por eso lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, es la noche pasajera. Cumbia masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna. Cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Masa. Cumbia masiva. Pa' que baile. Si hay pobres, no es cosa de magia negra. Ahora sí. Continuamos en el tercer bloque de Cumbia Masiva. Y aquí tenemos la economía a conciencia de Mariano Félix. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Bien, ahora que no está aquí me iba a hacer más ordenada la columna, me parece. ¿Viste? ¿Vos sí, vos esa piba cualquiera. Descontrola y nos complica. Yo no te quiero hablar mal de ella, pero viste. Ahora que se fue a cursar. Estamos haciendo lo posible para que se convierta en una profesional de la radiofonía. Para que ella termine sus estudios. Exacto. Sí, por favor, necesitamos que ella finalice eso. Es así, pues si no, viste, después es un plomo. La facultad, viste, eso es. Llega un punto que si no te la sacas encima, te pesa demasiado. Bueno, ella está contenta y aprende mucho y todo lo trae acá por ser porque estudia. Se nota, eso, por eso, ¿viste? Se nota en las intervenciones, sí. Que hace, ¿o no? Sí, tal cual. Que haga mejor. Sí, gracias a Dios. ¿Qué vamos a hablar, Belén? ¿Vos qué decís que hagamos? ¿Qué tenés para dar? ¿Qué tenés opciones? Tengo una opción que es tratar de cerrar y completar lo que empezábamos a hablar la otra vez, porque si no, viste esto como que no. Hay que tratar de ir yendo de arriba abajo, de un lado para el otro, en esto de la economía conciencia, pero tratando de seguir un hilo, porque si no, a los que escuchan no sé cuánto están siguiendo el tema, me parece. No sé cómo andan con ese tema. Y habría que preguntarles, eso podría ser un tema, algo que tenemos que subir con una encuesta, viste, para ver cuánto han aprendido de economía en estas semanas. Habría que ver. Mirá, el otro día que estábamos hablando, decíamos que el valor de las mercancías tenía que ver con el trabajo abstracto incorporado en ellas, ¿no? Así es. Pero decíamos que no era que el trabajo abstracto no es trabajo en general, y el trabajo que vos haces, que una empresa o un trabajador en una empresa particular hace, sino que es lo que en promedio en la sociedad, en la producción de mercancías se realiza. Lo que le da el valor a los productos. A los productos. Acordémonos de esto, que un producto es el resultado de un esfuerzo laboral. Es eso, es un objeto o un servicio, puede ser también un producto. Una mercancía es un producto que se fabrica para ser vendido. Tiene como una determinación, un elemento adicional. Y lo que decíamos entonces es que el valor de las mercancías no está determinado por la actividad individual de cada empresa o de los trabajadores de una empresa determinada. Esto es importante, porque no es que una empresa, en principio, una empresa cualquiera no puede determinar por sí misma unilateralmente el valor y por lo tanto el precio de aquello que produce. Si bien está claro que una empresa, ¿cómo hace para fijar el precio de lo que produce? Lo que hace es calcular los costos, dice cuánto vale la fuerza de trabajo, cuánto le pagan los trabajadores y trabajadoras, costos materiales, de insumos, impuestos, la mar en coche. Hace una cuenta y dice cuánto quiero ganar. Y le pone un margen. En general hacen eso las empresas. Tienen el costo, le ponen un margen X en función de cuánto creen que van a vender, etcétera. Y a partir de eso determinan el costo del producto. De todas maneras, esto no lo pueden hacer todas las empresas. Las empresas que pueden hacer esto de manera más o menos organizada son las grandes empresas, que son las que en cada mercado manejan todo. Tienden a manejar, digamos, la escala de producción, tienden a manejar la calidad promedio de los productos, tienden a manejar el conjunto, digamos, de las características de producción de las mercancías. Las empresas más pequeñas o medianas en esos mercados medio como que se acomodan a las condiciones que establecen las grandes empresas. Esto es también cierto. Claro. Hay un doble juego entonces acá. Por un lado, el valor de las mercancías lo fija el promedio social de lo que cuesta producirlas en ese realmente, mercado, claro, entre todas las empresas pequeñas, claro, medianas y grandes. Sí. Pero las grandes, justamente como son mayores en el mercado, producen una mayor proporción de las mercancías y por lo tanto tienen una mayor capacidad de influir en, claro, en la determinación del precio de esas mercancías. Y acá hay otro elemento que es interesante e importante saber. Nosotros decimos que una mercancía tiene un valor porque tiene trabajo incorporado. Pero ¿cómo sabemos cuánto valor tiene una mercancía cuando miramos la mercancía? Vos no podés ver el trabajo que hay incorporado en una lapicera, por ejemplo. Vos sabés que sí, que tiene un valor porque hubo trabajadores y trabajadoras produciendo la lapicera. Trabajadores y trabajadoras que le hicieron directamente la lapicera, estuvieron en la fábrica de lapiceras. Trabajadores y trabajadoras que estuvieron en la fábrica que hace el plástico de la lapicera, que es otra empresa. Las que hacen la tinta, que es otra empresa, y así. La cajita, la todo cajota. Eso. Todos los componentes de esta lapicera, desde que se empieza a producir hasta que se vende, es parte del proceso de producirla. Y ese trabajo incorpora valor y hace que esta lapicera tenga un determinado valor. Ahora bien, ese valor yo no lo veo, porque yo no sé cuánto trabajo tiene detrás una lapicera. Yo, la expresión de ese valor en el mercado, que es el precio de la lapicera, es lo que yo veo. Los precios son la expresión del valor. Esta es una distinción importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque si bien hay una asociación fuerte entre el valor y el precio, es decir, entre cuánto cuesta producirla socialmente, cuánto valor tiene, sí, y qué precio tiene en el mercado, el precio tiene otros elementos importantes. Lo que decíamos recién, las empresas fijan sus precios a partir de la voluntad de ganar más plata, el poder de mercado que tengan y otras características. Me hace acordar cuando aumentó la yerba muchísimo, que estábamos todos como locos, que sabíamos que no tenía ese precio. Lo que pasaba es que había o la alargaban poco los supermercados o que la alargaban poco los productores, uh-huh, y aumentó de precio increíble hasta que después aflojó. Pero todos sabíamos, digamos, el valor real y cómo aumentó después, digamos, la manejábamos. Pero era una locura porque igual la yerba acá en Argentina es como otra historia. Pero sería como cómo influencia de otra manera, uh-huh, a otras cosas por el precio. Lo que hay es, el valor determina el precio. Como el componente central del precio está determinado por, sí, el valor. Pero después las empresas tienen un poder de monopolio, que es lo que suele llamarse, que tiene que ver con esto, con el peso que tiene cada empresa en el mercado. Entonces las grandes empresas tienen capacidad de fijar precios y por lo tanto tender a ganar más plata, porque la capacidad de fijar precios es lo que hace que la empresa que fija precio tenga, sí, la posibilidad de ganar más. Ese es el objetivo, por eso la empresa trata de fijar precios. Pero también hay otros elementos, digamos, que tienen que ver con la capacidad de fijar precios y no solamente el poder de mercado. Hay empresas que son innovadoras, que tienden a inventar productos nuevos. Y la creación de productos nuevos le da a la empresa un poder de mercado muy significativo. Esto se nota mucho en productos ahora, los que llaman productos tecnológicos. Que más allá de cuánto cuesta producirlos, el hecho de que sean novedosos, y la novedad la crea la empresa, porque, por ejemplo, las empresas que fabrican celulares, se fabrican un celular, cada 3 meses aparece un celular nuevo de la misma empresa, que no reemplaza el celular anterior en funcionalidad, digamos. Es más o menos lo mismo, con algún cambio menor, pero la función de comunicar la cumplen de la misma manera. Ahora, las empresas lo que hacen es crear productos con el objetivo de ganar poder de monopolio. Es decir, crean un producto y te convencen de que ese producto es mejor que el producto anterior. Aunque sea lo mismo para vos. Aunque si no existiera, vos no te alteraría la vida cotidiana. Vos podrías satisfacer la necesidad de comunicarte de la misma manera. Pero la capacidad de crear un producto nuevo, de crear demanda para ese producto nuevo a través de la publicidad, digamos, de ofrecértelo como si fuera algo espectacular, sí, sí, algo que si no tenés, no sos un ciudadano de esta comunidad. Eso le da a la empresa un poder de mercado particular, vinculado a esa novedad, y hace que esa empresa pueda cobrar un precio más alto para ese producto, aunque no tenga, digamos, no tenga tanto valor ese mismo producto. Y ahí hay que agregar también otro elemento que es muy importante en la determinación del valor y del precio de las mercancías que se venden. Cuando las empresas empiezan a fabricar un producto nuevo, fabrican en pequeña escala, en relativamente pequeña escala. Abren una planta, por ejemplo, para fabricar 100.000 celulares, por decir. Producir 100.000 celulares tiene un costo por unidad determinado a nivel social. Ahora, aumentar la escala de producción y pasar a fabricar 1 millón de celulares en esa misma empresa, o 2 millones de celulares, por decir, tienen costo de producción por unidad mucho más pequeño. Lo podés hacer también el ejemplo por con mayor. Automóviles. Claro, como si fuera el por mayor. Pero para vender al por mayor tenés que producir mucho más. Claro. Aumentar la escala de producción lo que hace es reducir el costo de producción unitario. Y eso entonces tiende a abaratar el producto en términos relativos al resto de los productos, digamos. Ahí también hay un componente que juega para entender la dinámica de los precios de las mercancías. Está el valor, que tiene que ver con el trabajo incorporado. Está el poder de monopolio de las empresas, vinculado al poder en términos del el peso que tiene la empresa en el mercado, a la capacidad de innovación, de inventar productos nuevos y de vender cosas nuevas como si fueran grandes cosas. Y la estructura de costos, digamos, de la empresa, que tiene que ver en muy buena medida con la escala productiva. Por eso la empresa grande también tiende a tener costos más bajos por unidad que la empresa pequeña, porque tiene escala productiva más elevada y la tecnología juega un papel central. Sí, como pasa cuando uno le compra algo a alguien que hace algo a mano, que sale mucho más caro. La otra vuelta hablábamos lo de las bombachas, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero le compras a alguien que hizo un laburo artesanal, que tiene muchas más horas de trabajo, puede salir igual o más caro que algo que algo que se venda masivamente y en cantidad, no sé, un vino patero o un vino de fábrica. Exactamente. Y si compite el mismo producto, la misma mercancía, en el mismo mercado, producido por dos empresas, una grande y una pequeña, claro, la empresa grande va a tener ventaja en esa competencia, porque tiene costos de por sí más bajos. Claro. Obviamente puede fijar precios un poco más altos por el poder de mercado y obtener una ganancia extraordinaria, una ganancia adicional por ese poder de mercado. Pero ya de entrada compite en ventaja la empresa grande. Y eso juega un rol central en la determinación de los precios y en la lógica del capitalismo. La empresa más grande, y acá vamos a ir cerrando, tiende a expulsar a la empresa pequeña del mercado, precisamente porque tiene costos de producción más bajos y por lo tanto tiene capacidad de desplazar a las empresas más pequeñas que pueden tener costos de producción para la misma mercancía un poco más altos. Producto de justamente de que la tecnología que usan es diferente o es en menor escala, sobre todo, escala más pequeña. Y después otro día vamos a hablar un poco más del papel de la tecnología más en detalle, porque la tecnología parece algo objetivo, algo creado por la ciencia, y tiene componentes políticos y políticos sobre todo muy, muy, muy importantes. Que no es así nomás. No es así nomás la cosa, no es produzco un celular y la cosa es así. No, hay algunas complejidades. Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué pasa. Y si te parece, vamos a un tema del polaco y seguimos con el programa. ¿Qué? Goyeneche. Un polaco. El polaco es el que era novio de Karina, la princesita. Es verdad. La Karina, la princesita, es la que sale ahora con el Kun Agüero. ¿Sigue con el Kun? Siguen juntos. Allá en Inglaterra está, ¿no? Ahora. Y no, ella volvió acá porque de a poco se está reinsertando en la movida tropical. Pero el tipo, el Kun sigue jugando. Sí, por desconozco bien lo que hace. Creo que lo convocaron ahora para jugar a la pelota nuevamente. ¿Al Kun estaba jugando? Sí, es lo que no. No, pero acá en la selección argentina, exactamente. Jugar es un decir, porque yo a la vez que lo he visto jugar en la selección. Juega bien el Kun Agüero. Pero bueno, juega mejor en los equipos que juega. ¿Cómo es el tema ese? A mí esas cosas no me convencen. ¿No te gusta eso de que cuando juegan en la selección y no hagan goles, no te gusta eso? No quiero que jueguen mal. ¿Pues que no tienen sangre? Tienen una sangre que no sé si es la que corresponde. Bueno, eso da para debate. Vamos con el tema del polaco, este tipo rubio que canta cumbia, que se llama En este mundo. Y seguimos. En este mundo no sería feliz. Lo que significa amarnos, y así pude tener.

Nos estamos yendo de Cumbia Masiva hasta el jueves que viene a las 5 de la tarde. Nos vamos con... No veo. La nueva invasión. Ahí está, la nueva invasión. Yo no sé. Adiós. Cumbia por la reconcha su madre. Chambear. Yo no sé para qué estudian los muchachos. Si al que estudia fuera al final siempre van a contratar. Y luego vienen los hijos de Fujimori. Y con tu plata a los United States se van a estudiar. En la radio no nos quieren pasar. Y luego vienen los rateros de la TAI. Y por las puras huevas te van a cobrar. Oye, pisa hasta el fondo. Ni su viejita canta su canción.